para Voces de Diosa. ¿Qué hace nuestra amiga mexicana aquí, Samira? Hola, gracias. Estamos participando aquí en el encuentro feminista. Me ha gustado mucho porque ha acogido mucha diversidad de colectivos y de grupos feministas de mujeres aquí en Santiago. Entonces, es una experiencia muy enriquecedora. Y mucho aprendizaje entre todas, porque yo creo que podemos aprender entre todos las propuestas que puedan surgir acá. ¿Qué tal el trabajo en la mañana con tu grupo? Me gustó mucho. Fue muy reflexivo. Generó mucho debate, pero eso es muy bueno porque encontrando nuestras diferencias podemos encontrar nuevas estrategias de acción. Gracias.